Gracias a la gente por los mensajes. Excelente mañana en la ciudad de Concordia. Queríamos tenerlo y la verdad que estamos muy contentos. Quiero agradecerle a Guillermo Marcone, que nos ayudó para la producción. Hablamos del diputado provincial Manuel Troncoso para hablar. Ayer dábamos la noticia de las cooperativas en las unidades penales. Miren qué proyecto, ¿eh? Si vos lo analizás, un proyecto extraordinario para avanzar, ya está muy cerca y lo tenemos hoy, por suerte, así que le damos la bienvenida a Manuel. Buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día, ¿cómo están? Bueno, Saludos a vos bien. y al equipo de la audiencia. Ahí está. Primero, Manuel, decirte que es un gustazo y queríamos charlar con vos hace un tiempo, por suerte te podemos tener hoy, así que te agradezco un montón. No, agradecido soy yo. Un Ahí placer, está. un placer. Bueno, muy intensa la actividad legislativa, Manuel, ¿eh? Con muchos proyectos, pero una cámara que se mueve y mucho, ¿no? Sí, la verdad Pablo que contento. Es un año con actividad intensa. Generalmente los años que no son electorales suelen tener históricamente en cualquiera de las cámaras, ¿no? En Consejo Deliberante, cámaras provinciales o las nacionales, un poco más de movimiento que en los años electorales, ¿no? Donde se focaliza más a la construcción territorial. Así que este es un año movido. La verdad que con mi equipo, desde que asumimos esta función y esta tarea, nos hemos encargado de tratar de estar a la altura de las circunstancias, de presentar muchos proyectos. Bueno, somos el equipo legislativo con más cantidad de proyectos Mira qué bueno. de la provincia. Tenemos 200 y pico de proyectos presentados. La verdad que nos llena de orgullo. Lamentamos que no sean muchos aprobados, ¿no? La verdad Claro, es el tema. que hay un buen diálogo con el oficialismo, eso no lo voy a negar. Hay buena convivencia. Que en estos tiempos políticos que corremos todos, ¿no? Hablar de buena convivencia parece ciencia ficción, ¿no? Donde todos los políticos están tirando con cualquier cosa. En la Cámara, en la legislatura hay buena convivencia, pero lo cierto es que los proyectos que presentamos desde la oposición, bueno, no solemos contar con el apoyo político necesario para que salgan, ¿no? Entonces, cuando logramos algo así, en mi caso, debo tener 6, 7 proyectos aprobados, la verdad que es para celebrar, porque uno la verdad que cuando legisla o cuando intenta plasmar en un plexo normativo ideas o proyectos de política pública, lo hace tratando de hacerlo objetivamente, ¿no? Sin colores o banderías políticas y buscando transformar la realidad, que es para lo que elegimos la política, ¿no? Uno Seguro elige que la política impacta. para transformar la realidad. Así Seguro, que impacte a la que comunidad y eso es lo importante. Ustedes juegan un rol de representante casi directo del vecino de a pie. sin duda, Pablo, yo esto lo hablábamos el otro día, ¿no? En el bloque, ¿no? Con un intercambio de palabras. En buenos términos, nosotros antes de representar partidos políticos representamos al pueblo entrerriano directamente, ¿no? Así que nuestro primer orden de prelación y nuestro primer orden de ideas es bregar o intentar bregar por el derecho de la ciudadanía y después representar en segunda instancia los colores y las banderías políticas. Así que bueno, es un poco lo que busqué en este proyecto, ¿no? Pablo, Muy bueno, che, muy bueno. la verdad que te lo agradezco. La verdad que vos sabés muy bien, vos tenés radio, hacés periodismo, estás en la ciudad de Concordia, estás en esta provincia. Sos plenamente consciente, así como la gente lo estará, del estado del servicio penitenciario, de las cárceles, Tal ¿no? cual, tal cual. Mariana, nuestra compañera, quien te llamó, ha trabajado con internos de la unidad penal, a veces que tiene que ver con el tema de las adicciones, y ayer cuando leíamos la noticia, la verdad que celebramos mucho, por eso te digo que estamos al tanto. Gracias, hermano, gracias, porque estas son las contradicciones a las que nos somete la política argentina, ¿no? Porque vos pensás que lo que dice la Constitución Nacional, que es muy clara, es que las penas privativas de la libertad, o sea, quiere decir la prisión, el encierro, lo que buscan en primera instancia, más allá del arrepentimiento del convicto, es la reinserción social, ¿no? La resocialización. O sea, la idea de que alguien entre a la cárcel y tenga una pena privativa de libertad, no es que sea un muerto en vida. La idea es que en algún momento, cuando cumpla su pena, pueda socializarse y reinstalarse en el tejido social. Digamos, ¿no? Y lo que termina pasando con estas estructuras, estas instituciones que están un poco vetustas, deshumanizadas, sin herramientas, sin elementos e instrumentos que dignifiquen al presidiario, lo que termina pasando, Pablo, que termina generando más resentimiento tal cual. En el convicto. Entonces, yo tengo algo de experiencia, sobre todo cuando estudié en Buenos Aires, en el tema también de penales, y lo que terminan haciendo los muchachos es vuelven a salir de caño, como se dice, en la jerga de la calle, ¿no? O arman bandas organizadas desde la cárcel, que contan desde la cárcel afuera, digamos. Pero esto se da porque el Estado, muy lejos de intentar darle las herramientas para que esa persona pueda cambiar y tener una segunda oportunidad, se la denigra. Duermen en colchones raídos. Superpoblado, ¿no? Superpoblado, hace necesidades en palangana, digo. Es muy difícil, es muy difícil así, Pablo, ¿viste? Entonces, bueno, lo que buscamos es un Estado más presente que inste y que aliente la formación de cooperativas, ¿no? Cooperativas en contexto de encierro, de todo el proyecto, que pueden ser integradas por convictos, ex-convictos, los familiares de los convictos y organizaciones civiles de la sociedad, ¿no? Y que además de esto, el Estado la forme a los convictos para formar las cooperativas, les dé las herramientas y cursos para que ellos puedan formar las cooperativas, y además que los forme y los capacite en talleres y oficio, ¿no? Es un doble rol. Y un tercer rol, una tercera dimensión del proyecto, que es que lo que esas cooperativas generen y el impuesto que el Estado provincial pueda percibir se destine a las mejoras de los centros de servicios penitenciarios y a la formación de cursos. Mira qué bueno. Así que contento, esperando que tenga la media sanción del Senado para que sea ley oficialmente, ¿no? Perfecto, yo creo que va a ser así. ¿Quién puede negar esto? Aparte, los dos primeros ejes que vos decís es casi marcar un estilo de vida. Viste que quien entra en el cooperativismo después le cuesta salir, quieren seguir integrando y le das una calidad de vida diferente. Sí, no, Pablo, lo que también se busca acá es resaltar la figura del cooperativismo. Que lo que busca, creo que es con fines asociativos generar trabajo, sentido de trascendencia, cultura del trabajo, o sea, que el trabajo dignifica, pero también generar esto, ¿no? Lo dice la palabra a mí misma, cooperativa, cooperar. Tal cual. Es entender que nadie se salva solo, tal cual. Que nos salvamos en conjunto y en comunidad, ¿no? Y creo que tenemos que aprender eso, ¿no? Tenemos que aprender eso, a trabajar más en equipo, en comunidad, a mirar al lado, en tiempos donde el individualismo parece que nos lleva puesto, ¿no? Manuel, te felicito por esto, la verdad que está muy bueno. Te quiero preguntar también, teniendo en cuenta que sé que andás recorriendo, nosotros acá en el programa tenemos un micro del Consejo Deliberante, que es obviamente el Poder Legislativo local, vos lo nombraste hoy. ¿Con qué demanda te estás encontrando hoy? Vos sabés que nosotros sacamos una lectura que la principal demanda es la generación de trabajo. Te quiero preguntar si tenés esa coincidencia y qué otras demandas, por estos recorridos que te he visto que andás en contacto con la gente. Mirá, Pablo, las demandas son innumerables, pero claro. Yo lo que me toca ver, y la verdad que también lo vivo yo, ¿no? Porque, que uno viva en política y labure no quiere decir que sea un privilegiado. Yo tengo hija, van a la escuela, compro comida, voy al supermercado, claro. Con lo cual todos sentimos eso, pero creo que el flagelo de la inflación es angustia, angustia, y Pablo, lo que vemos ahí es que ni siquiera la gente te pide una solución porque ya lo han naturalizado de una manera tal. Que bueno, y la inflación genera desde ya falta de previsibilidad, genera incertidumbre en términos de ahorro, todo eso genera asimismo imposibilidad de proyectar en el corto y en mediano plazo una forma de vida, vacaciones, te estoy hablando. Dos semanas de vacaciones cuesta proyectar con la inflación que hay, porque ahorrás, pero por ahí llegas y no te alcanza. Entonces, digamos, eso es muy jodido. Y esto lo decía Perón, ¿no? La víscera más sensible del pueblo es el bolsillo, ¿no? Y en un país, digamos, rico como este en términos objetivos, con ganadería, con suelos ricos, fértiles, que la gente le sea tan cara la comida, la verdad que es un oxímoron, ¿no? Es una contradicción por sí mismo. Así que eso es un flagelo muy grande. La inseguridad es otro problema, sí, yo creo, Pablo, creciente, porque antes no estábamos acostumbrados a ver, bueno, me pasó cuando vivía en Buenos Aires, no llegar a Buenos Aires y decir, bueno, che, ver la inseguridad y vivirla, ¿no? Y sentirla, pero ahora ya no es una cosa de mirar la televisión. No, no, no. Es una cosa que tenemos acá. Digamos, el otro día a mi mujer le manotearon el celular en la patronal de Concordia, digo, viste. Cosas que antes no pasaban. Yo soy de Concepción del Uruguay, no soy de acá, pero Concepción lo mismo. Ayer estuve de visita en Concepción y los vecinos y demás, mi ciudad, mi pueblo, que me vio nacer, digamos, ya parece que no queda acento. Creo que eso es un flagelo muy importante y que la gente pide y reclama. Y después una cosa no menor, Pablo, que es increíble, ¿no? que la gente nos pida esto, pero me pasa muchas veces, es que los políticos dejen de matarse, ¿no? Y creo que cuando te hacen esos pedidos, y ahí sí, directamente, porque hay cosas que cuesta cambiarlas si no sos gobierno, ¿no? En países muy de corte muy presidencialista como el nuestro, ¿no? Donde el intendente es muy fuerte, el gobernador es muy fuerte, el presidente es muy tal fuerte, cual. Donde hay parlamentarismo, es difícil cambiar las cosas siendo oposición, ¿no? La oposición se transforma más en un cuerpo de denuncia o de interpelación, más que de poder transformar la realidad. Seguro. Pero cuando hablamos de esto, ¿no? De la costumbre política, de la regla del juego, uno sí puede intervenir y dar el ejemplo, ¿no? Y la gente lo que pide muchas veces, che, por favor, le pido que dejen de matarse entre ustedes y busquen soluciones conjuntas, ¿cierto? Y esto pasa mucho, Pablo. Yo creo que la gente está harta de la politiquería, de ver a los políticos matándose y que no le transforman la realidad a nadie, ¿no? Acá han fallado muchas generaciones consecutivas de políticos. Y no señalo a nadie ni nombro a nadie, ¿eh? Hablo de todos. Me hago cargo del gobierno que yo formé parte. Sí, todo. Entonces, me parece que hay que cambiar algo, ¿no? Concordia, Pablo. 40 años de peronismo, mira que yo vengo del peronismo, pero hablo del partido gobernando, ¿no? Yo vengo de las ideas de ahí, pero 40 años de peronismo, 52% de pobres, 60% de niños pobres. Si alguien te dice que no tienen que cambiar nada, y la verdad que es un cara dura, ¿cómo no vamos a tener que cambiar nada? Si 40 años gobernó el mismo signo político y 52% de pobres. O sea, que alguien lo explique racionalmente, digamos. Entonces creo que el político tiene que empezar realmente a dejar de pensar en ellos mismos como casta y empezar a gobernar mirando a la gente, no de espalda, ¿no? Encontrando soluciones a los problemas, a las cosas que las angustian. No ver cómo garantizamos 4 añitos más, carguitos, qué te toca a vos, qué te toca a mí, que también lo vemos en el gobierno nacional, ¿no? Esto para Massa, esto para la gente de Alberto, esto para la Cámpora, esto para la gente del Patria. Y así no se gobierna, viejo. Así no se gobierna. Sí, alejado totalmente del vecino, ¿no? Ese es un tema que la verdad que impacta. Y está bueno este análisis que haces de decir, te pasan muchas veces facturas por esto, se están peleando, pero la inflación no está partiendo a nosotros, la mesa de todos los días. Siempre en los conflictos de poder, digamos, en las tensiones por poder, el que queda de rehén en el medio es el pueblo. Eso es así. Y no solo están, vos decías recién, están alejados del vecino, sí. No solamente están alejados del vecino, están alejados de la agenda del vecino. Porque por ahí pueden tomar distancia, pero mirar cuál es la agenda. Ni siquiera miran la agenda. Tal cual. Ni siquiera miran la agenda. Estamos castigando a la gente, digamos, y creo que hay que empezar a cambiar esto, ¿no? Esta cultura de que en este país la política se aburguesó, ¿no? La política se aburguesó. y la política es servicio público, servicio, es servicio. Y creo que hay que recuperar ese concepto. Manuel, te pregunto, teniendo en cuenta que sos joven y hay un bloque, hoy opositor obviamente, integrado por cuadros importantes, ¿no? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo, me imagino que hasta lo disfrutás, pero cómo estás viviendo esta experiencia con estos cuadros que hacen mucha política, también avanzan en proyecto, en un escenario politizado? ¿Cómo lo vivís, Manuel? Mira, la verdad que ya que es divertido y apasionante. Tengo 36 años, asumí la banca, no había cumplido 34, con 33. La verdad que es apasionante, es una experiencia importante, es un aprendizaje. Me toca compartir el bloque con gente de 60 años, que ha sido dos veces diputada nacional, dos veces diputada provincial, ex intendente, ex ministro provinciales. Y la verdad que agradezco esta oportunidad que me dio Rogelio Frigerio de poder formar parte de la Cámara que ha confiado en mí en su momento. Bueno, y ya la gente que nos votó. No te niego, Pablo, que la política no es un caramelo, ¿no? Que lo masticás, lo masticás y te gusta siempre y es rico. También te tragos amargos. No, seguro, me imagino. Uno, sobre todo para las personas que no somos enfermas del poder, ¿no? Yo hago política porque me gusta, ¿no? Porque busque, viste, atarme a un cargo o eternizarme en un lugar, digamos. Yo que estoy acá para intentar con mis humildes conocimientos dar una mano, ¿viste? Pero obviamente, bueno, hay momentos buenos, hay momentos que tienen sinsabores. La política es muy linda, también te quita tiempo, ¿no? Uno tiene una familia, tiene una profesión. Yo tengo un estudio grande, tengo mi pequeña empresa, con lo cual, bueno, uno en política le quita tiempo a muchas cosas y apuesta. Pero la verdad que es interesante, y lo que es muy bueno, que creo que eso sí podemos dar fe, ¿no? Tenemos un interbloque de 14 diputados como oposición. Creo que lo interesante es el ejercicio interno de a pesar de las diferencias, no intentar, obviamente tenemos diferencias, no empezamos los 14 igual, seguro, todo el tiempo. Seguro, sí. Hay discusiones para arribar a puntos de común acuerdo y demás. Y creo que es importante, ¿no? El ejercicio este de que a veces hay que ceder un poquito para buscar de alguna manera el consenso de bloque o posturas unificadas. Creo que es un bloque en ese sentido muy muy democrático, muy amplio, muy plural. Los más grandes no imponen, eso es interesante, nos escuchan de los jóvenes, nos dan espacio. Y nada, la verdad que ha sido y es una hermosa oportunidad. La verdad que muy contento. Dijiste una frase que me pareció muy importante, ¿no? Esto de ceder. Mirá, si muchos cederían un poco, estaríamos mucho más aceitaditos. Pero es una visión mía, Manuel. Te pregunto, en este escenario, ¿no? En el cual tu intensidad, tu actividad, se viene entrando en un escenario electoral, ahí lo nombraste, Rogelio Frigerio, como una de las figuras fuertes, pero varios cuadros importantes, expresiones diferentes que se van congregando a través de la figura de Rogelio Frigerio, como, bueno, aparece la figura de Pedro Galimberti también. ¿Cómo estás analizando eso, Manuel? Rogelio, bueno, es mi jefe político y además es mi amigo, con el cual tengo la oportunidad de conocerlo mucho. Yo creo que el éxito que ha tenido Rogelio en las elecciones de medio término en la provincia y que sigue teniendo en términos de aceptación, ¿no? Desde que fueron las elecciones de medio término, nunca dejamos de caminar. Estamos una semana, cada semana en dos lugares, por lo menos, de la provincia, caminando, charlando con los vecinos. Ya debemos haber dado 5 o 6 vueltas a la provincia. La verdad que muy intensamente. No estamos en campaña, porque no estamos en campaña. No es época de campaña, no hay que asfixiar a la gente con las campañas, ni con la candidatura, ni con el poroteo electoral, ¿no? Como se dice. Pero sí nunca dejamos de tener contacto con la gente. Y precisamente creo que parte de del éxito que está teniendo Rogelio y de los buenos números que tiene y de la imagen y demás, es esto, ¿no, Pablo? Que en tiempos donde el político parece tomar distancia del ciudadano, del vecino, de la gente, él está, y no solamente está desde el típico lugar político de ir a un lugar y avasallar a palabras e irte. Rogelio es un dirigente que practica más la escucha activa, ¿no? Escuchar, la empatía, hablar con la gente, escucharla, intercambiar, dar su punto de vista, pero no avasallar, no a discurso, palabra, consigna, esta vieja manera de promesas, ¿no? Que después no claro, se tal cual, ¿viste? Otra cosa que la gente te dice, ¿viste? Porque, por favor, acá no prometan nada, ¿no? Y la verdad que y creo que la gente nos cree porque no venimos, no vendemos ni espejitos de colores ni prometemos lo que no tenemos, y eso la gente lo valora. Pero creo que el principal capital de Rogelio y de nuestro equipo es ese, Pablo, ¿viste? La humildad, sin duda la humildad, y esta escucha activa, de escuchar a la gente más que ir a bajarle línea. Me parece que la manera de interpelar la agenda popular y demás es esa, y no dando discursitos, ¿viste? Es hablando, no gritando. Así que venimos bien. Manuel, te tengo que despedir en función del tiempo. La verdad que me encantó charlar con vos. Esperamos en alguna oportunidad poder tenerte en vivo. Te venís con Guillermo Marcone, que nos ayudó a tenerte hoy al aire, y profundizamos algunos temas mate por medio. Cuando quiera, Pablo querido, y gracias a Guille también, mi amigo Marcone, y saludos allá a Mariana, al equipo y a la audiencia. Gracias. Perfecto, te mandamos un abrazo grande, Cuídate mucho. Ahí está, qué linda charla, El diputado provincial Manuel Troncoso.